de los y las trabajadoras. Y le damos la bienvenida a este piso de Noticias con Mate. ¿Cómo estás, Romy? Bien, buen día. Hola, hola, ¿cómo están, compañeros? Muy buenos días. Acá estamos, sí, en la Plaza 25 de Mayo, concentrando frente a lo que es la tradicional esquina de la lucha, frente a Casa de Gobierno y la Catedral. Acaba de finalizar la conferencia de prensa que estuvo encabezada por los gremios ADOC, CIDINLAR, AMP, y entrando ya en todo lo que es la movilización, las columnas de los movimientos sociales, como son el movimiento Evita, FERCOA, Barrios de Pies, CCC, encolumnados en lo que es la CETEP y en la columna del gremio estatal ATE. Así que estamos aproximadamente dialogando ahí con algunos compañeros y compañeras de otros medios, unas aproximadamente 500 personas suman hoy en esta movilización. Romy, como vos decís, hay varios sectores marchando en alrededor de la Plaza 25 de Mayo y esto es en consonancia con todo el país, ¿no? Hay movilizaciones también frente al Congreso y es todo para alertar, ¿no?, de un presupuesto 2019 que viene a ajustar todavía más. Sí, sí, sí, es así. Hay una concentración en Ciudad de Buenos Aires. Más o menos las líneas que convocan son las mismas en todo el país, que tiene que ver no solo con los gremios que representan a distintos sectores de trabajadores y trabajadoras argentinas, sino que también organizaciones sociales, movimientos populares y partidos políticos, ¿no? Creo que son de una de las tantas movilizaciones que se han venido haciendo este gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, y que no es casual que se replique en distintas en las distintas capitales o en distintas ciudades del país, ¿no? Porque un poco eso dialogamos también con algunos colegas aquí, la cuestión de que es una crisis que se viene sintiendo en los distintos sectores, hoy en día con trabajo o sin trabajo, lamentablemente, por la cantidad de gente que hoy ha perdido su puesto de trabajo, pero también es cierto que se ha desvalorizado y devaluado en realidad el sueldo de quienes también trabajan, ¿no? De quienes han tenido la posibilidad de no perder su trabajo. Y eso a su vez se replica en todo el país, digamos, con una situación muy parecida en todo el país. Entonces, por eso las movilizaciones no solo se están haciendo hoy en la ciudad de Buenos Aires como núcleo, sino también en cada ciudad del país hay movilizaciones de este tipo. Y lamentablemente lo que nos dejan ver, digamos, los medios a nivel nacional es que el gobierno, los diputados, la complicidad, digamos, de distintos partidos políticos también que dan el quórum, que aprueban en comisiones y que hoy van a estar votando ese presupuesto, están legitimando esa pobreza, ¿no? Entonces, bueno, como pueblo riojano, riojano en este caso, pero nacional en general, nos posicionamos no solo desde la movilización, sino también marcando esa tradición que de alguna manera estos quienes deberían ser representantes del pueblo van a estar votando en el día de hoy, ¿no? Que es más pobreza para nuestros pueblos. Seguramente, y conociendo eso, hablábamos recién, hace un rato, con la compañera Emilce Torres de ATE, de que estas movilizaciones también no solo vienen a visibilizar y a denunciar las medidas nacionales, sino también provinciales, sino también municipales, ¿no? De gobiernos y de representantes políticos que acompañan estas medidas nacionales y que, conociendo la realidad de nuestra provincia, apuestan a seguirnos matando de hambre. Sí, sí, sí, acá te cuento la diversidad que se ve en el panorama aquí en la movilización de ahora, en este momento en la plaza, es muestra de eso, es clara muestra de eso, digamos. Así que, bueno, aquí estamos cubriendo también con los compañeros y compañeras de Techo de Cristal, que vamos a pasar después, vamos a estar publicando algunas imágenes y testimonios también de lo que fue la movilización de hoy. Genial. Un abrazo, compañera, y bueno, y un placer que haya ahí representantes de la cooperativa en la movilización. Aquí estamos, sí. Un abrazo a ustedes y nos estaremos encontrando mañana. Adiós, hasta luego.